Radio San Javier, 89.3. La radio del pueblo. Querías más hacha, ahora tenés hacha y machete. Hacha y machete. Fuerte, fuerte. Hacha y machete. Música, agenda, invitados. Poné la oreja. Música. Variada pa' vos, pa' mí, pa' acá, pa' allá. Viernes de 20 a 22 horas. Radio San Javier. Hacha y machete. Palo descansa mientras el hacha va. Buenas noches, San Javier y radioyentes del mundo. Esto es Hacha y Machete, programa número 25. En el día de hoy vamos a charlar y escuchar música porque la comunidad LGTBQ y más seguimos sufriendo discriminación y persecución. Anoche mismo en Constitución, Georgina Orellano y otra trabajadora sexual fueron violentadas por la policía y llevadas detenidas. Las soltaron el día de hoy. Y esto no para y nosotros queremos que pare. Queremos ser todos iguales, queremos tener todos los mismos derechos. Por eso mañana 2 de noviembre en Buenos Aires se marcha por la ley antidiscriminatoria y por la ley integral transexual. Es un festejo, pero a su vez más que todo es un reclamo. Y el programa de hoy comienza así. Sometimes I wonder where I've been, who I am, do I fit in? Make believing is hard alone, out here on my own. Rising star to guide me far and shine me home out here on my own. When I'm down and feeling blue, I close my eyes so I can be. Never show out here on my own. But when I'm down and feeling blue, I close my eyes so I can be with you. Oh, baby, be strong for me. Baby, be love to me. Help me through, help me need you. Sometimes I wonder where I've been, who I am, do I fit in? I may not win, but I can't be thrown. Esto era Irene Cara de la película Fama, Out Here on My Own, que quiere decir algo como aquí afuera, solo, sola, como vos quieras. Y para mí representa ese momento, ¿no? Como de descubrirse y sentirse que uno es distinto, que se encuentra solo, que es difícil encontrar pares, donde hay cosas para compartir y que te enseñen, porque es todo nuevo, porque tus padres no pueden. Y hoy voy a tratar de hacer como un programa, va a ser alegre, lo prometo. Pero lo imaginé como si fuera que estuviéramos en un bar, en un departamento, en una fiesta íntima de amigos, donde pasan cosas, como por ejemplo esta, el amor. Era Latina Charles, I Love to Love You, de 1976. Era una canción original de Bee Gees que estaba en la película Saturday Night Live, la de John Travolta, enamoradísimo de John Travolta. Hice caminar. Ahora vamos a escuchar a una de las íconos del mundo LGTBQ+, la señora Donna Summer, una grabación de un video que se hizo en vivo. La canción original es de 1979, esto es 1983, On the Radio. I should have been an opera singer. Not quite. Him, yes. I wonder what's on. Heaven knows, it's not the way it should be. Heaven knows, it's not the way. listen to the radio? Well, I do. And I heard this story on the radio. La Donna Summer. Y en este apartamentito donde estamos pasan estas cosas, escucha. Se cuela la lotita latina. La Thalía arrasando el 2000. Más la envidia va sintiendo. En Constitución, como cada noche, solo por ser putas, la policía les empezó a amedrentar. Se defendieron y les tiraron gas pimienta. Les pegaron, las golpearon en el suelo y las llevaron de los pelos en el patrullero. Se llevaron a Georgina Orellano por defender a Daniela, compañera trans trabajadora sexual que la policía se empeña en violentar. Porque sabemos que a las putas la policía nos odia, pero aún más si somos trans o migrantes. Ambas pasaron la noche detenidas en la comisaría 1. Georgina fue detenida muchas veces por defender a compañeras, pero nunca con este nivel de ensañamiento, violencia e impunidad. El abuso de poder de la policía de Jorge Macri y el presidente Javier Milei, que es el que genera todo este tipo de violencia con sus discursos y con el activar de la policía. El 76% menos de presupuesto en el golpe a la salud de quienes viven con VIH. O sea, retrocedemos muchísimos años, gente. Por eso es esta marcha mañana, por eso debemos comunicarnos y formar comunidad. Noticias con respecto al colectivo. Lucho y Andrés ya tienen el aval judicial para ser papás. Estas son noticias de acá a 5 años para atrás. Por primera vez, una oficial penitenciaria trans ocupa un cargo jerárquico. Mejora el estado de salud de la joven trans prendida a fuego por sus tíos. Misiones. Investigan si la muerte de un joven gay tiene relación con una terapia de reconversión religiosa. Estas son noticias salpicadas sin entrar en detalles, salpican y mucho y duelen. Seguimos escuchando música en esta fiesta. What? Esto era la Estelle OA de 2024. Ahora vamos a escuchar una canción de otra ícono de 1976, Diana Ross, Love Hang Over. Escúchala. A cure for this, I don't want it. ¿Cómo están nuestros oyentes de todos los viernes aquí en Radio San Javier? Saludamos a la Agostina, a la Maggie, a la Silvina, a la Lila, a la Chuli, a la Victoria, a la Olga, ¿quién más? Los que escuchan mañana, la Gloria, la Cata, la... varios, qué sé yo. Ahora vamos a darle un tema al Troy. Me recuerda mucho a ti. Mary J. Blige, You Bring Me Joy, del segundo álbum del 1994. Escúchalo. I wanna talk to you. Hello. last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly, but all the looks were too sad. So I tried a little Freddy. I've got an entity mind. ¿Cómo van nuestros oyentes? Esto era Mika cantando Grace Kelly 2007. Es para mi amiga la Cris, de ahí de Los Muelles, que se aprendió esta letra. Eran meses esta mujer cantando esta canción, no me olvido jamás. Saludamos a la Negra, al Huanca, a todos los que nos están escuchando. Y como les decía, en este apartamento, bar, generalmente hay shows, por los shows de las drags, que te entretienen, te tomas unos tragos, te reís, hacen personificaciones. Y esta me encantaría a mí que hubiese pasado. Es la Celeste Mendoza con Bebo Valdés, Para que sufras, de 1959. Cariño, quizás en esa forma tú comprendas que puedo yo vivir sin tu caricia. No, no te voy a querer ni te voy a mirar para que sufras. Sabrá si algún día te di mi cariño. Te voy a castigar para que sufras lo mismo que sufrí.

Pino D'Angelo, ma quale idea, del 1980, ma quale idea. Silvina bailaba, tu hermana Patricia, ya es tuyo esto. Este hitazo vendió 2 millones de discos, imagínate, temón. Vamos a escuchar un tema que me equivoqué, el de Bee Gees era este. Esto es Yvonne Elliman de 1977, If I Can't Have You. Escúchalo, un temón. Saludo a mis compañeros de la Chuncanarte. Quería avisarles antes que me olvide, el jueves 10 de la mañana inauguro una muestra de pinturas ahí en el anexo de la Muni. Todavía no hay ni flyer ni nada, pero bueno, lo quiero anunciar. El que quiera venir a comerse un sanguchito, mirar unos cuadros y tomarte algo. Viene otra latina, porque tenemos que bailar una salsita. Es una reversión del Miguel Gallardo de 1977, esto es de 2021. Una peruana se las trae, la Brunella Torpoco, otra ocupa mi lugar. Temón. Difícil de olvidar.

criticas a todos con tu montón de mierda. Está todo mal. Está todo mal con vos. Está todo mal. Está todo mal con vos. Oshi Junco. Ahora vamos a escuchar unas 2024 de las pendejitas de las nuevas. Es de Mar del Plata. El tema se llama Intensa Franiv. Reinaste la noche, camina tu pasarela. Vamos, que nada te detenga. ¿Quieres venir a bailar conmigo esta noche? Puedo hacerte gozar y que olvides tus dolores. Si quieres venir a bailar conmigo esta noche, puedo hacerte gozar y que olvides tus dolores. Soy intensa, necesito tu atención. Solo quiero un poco tu calor. Soy intensa, necesito tu atención. Solo quiero un poco tu calor. Quiero prender la disco, baby, ven. Soy un fuego, voy a encender tu lengua con mi piel. Quiero prender la disco, baby, ven. Soy un fuego, voy a encender tu lengua con mi piel. Si quieres venir a bailar conmigo esta noche, puedo hacerte gozar y que olvides tus dolores. Si quieres venir a bailar conmigo esta noche, puedo hacerte gozar y que olvides tus dolores. Hoy intensa, necesito tu atención. Solo quiero un poco tu calor. Soy intensa, necesito tu atención. Solo quiero un poco tu calor. No sé por qué será, me acostumbré a que estés. No sé si ves todo lo que sembré. No sé por qué será, me acostumbré a que estés. No sé si ves todo lo que sembré. Ya lloré y me arrepentí de todo mi dolor, de todo mi dolor. Ya lloré y me arrepentí de todo mi dolor, de todo mi dolor. Si quieres venir a bailar conmigo esta noche, puedo hacerte usar y que olvides tus dolores. Si quieres venir a bailar conmigo esta noche, puedo hacerte usar y que olvides tus dolores. Soy intensa, necesito tu atención. Solo quiero un poco tu calor. Soy intensa, necesito tu atención. Solo quiero un poco tu calor. Un poco tu calor. Un poco tu calor. De la mano de Latin Mall. Latin Mall Family Volumen 1. Caminen con nosotros o corran de nosotros. KR Pro. Tener sexo es lo que quiero, lo que deseo cuando te tengo. Tener sexo. ¿Quieres? tete, date media vuelta pa' verte la tete. Suena la corneta, revienta la muñeca, dando media vuelta, tenemos todas las tete. Date media vuelta pa' verte la tete, date media vuelta pa' verte la tete. Tú y yo podemos estar juntos, viendo cómo sale el sol. Si la noche nos deja, voy a regalarte mil estrellas. No sé por qué me dices no, no, no. Tú y yo podemos estar juntos, viendo cómo sale el sol. Si la noche nos deja, voy a regalarte mil estrellas. No sé por qué me dices no, no, no. Tener sexo es lo que quiero, lo que deseo cuando te tengo. Tener sexo es lo que quiero, lo que deseo cuando te tengo. Quiere chuculum, toma, toma chuculum. Quiere chuculum, toma, toma chuculum. Quiere chuculum, toma, toma chuculum. Toma chuculum, toma, toma chuculum. Quieres, se te nota al hablarme, al mirarme, no puede engañarme. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, dame peluso otra vez. Sé que quieres, se te nota al hablarme, al mirarme, no puede engañarme. Ay, ay, ay. Media vuelta pa' verte la tete. Suena la corneta, revienta la muñeca, dando media vuelta, tenemos todas las tete. Date media vuelta pa' verte la tete. Date media vuelta pa' verte la tete. Tú y yo podemos estar juntos, viendo cómo sale el sol. Si la noche nos deja, voy a regalarte mil estrellas. No sé por qué me dices no, no, no. Tú y yo podemos estar juntos, viendo cómo sale el sol. Si la noche nos deja, voy a regalarte mil estrellas. Aprieta, aprieta, suda, aprieta la di, aprieta, aprieta, moviéndote toda, moviéndote toda. En la disco aprieta, suda, suda, aprieta la di, aprieta, aprieta, moviéndote toda. ¿Cómo está el chachín en Ramos Mejía? ¿Estás moviendo el lupite ahí con las nenas? Ya hablé con las amigas del batimensaje. Se sale hoy a Malibu, ¿no? Parece que sí. Ahora vamos a escuchar una canción que le compuso George Michael después que lo metieron preso por estar culeando en el baño, estar escondido porque no se podía mostrar, y decidió alargar este tema que está buenísimo, se llama Outside, pa' afuera, donde invita a besarse. Yo quiero los mismos derechos, me quiero poder besar con quien quiera en la plaza y no que me digan qué asco me pasó. Escúchalo. Yeah. sofa. I think I'm done with the hall. I think I'm done with the kitchen table, baby. Let's go. ...71 travestis trans fallecidas en lo que va del 2024... ...dos masculinos trans fallecidos... ...un masculino trans desaparecido... ...tres lesbicidios... ...córtenla, córtenla con nosotros... ...cada uno en su huevo... ...vamos a escuchar ahora por eso... ...He wasn't man enough... ...no fue hombre suficiente de la Toni Braxton... Thank you. Ya saben, si ese hombre no es suficiente, pa afuera, buscando un amor nuevo, nadie que te haga mal. La Judy Watley. Qué aburrimiento las aplicaciones, ¿no? ¿Cómo va ese bar? ¿Vamos a seguir tomando? Me gustó el de la esquina. Ahí está. Lindo. Baby, open the door. Open the door. Sugar. Esto es el Soul Train Gang, producido por el Stevie Wonder en 1975. Achi Machete tiene auspiciantes, buen gusto, restaurante con la comida que a vos te gusta. Milas, pizzas, ravioles, empanadas, lo de Adrián. Vayan, ahí tienen delivery, pero no me sale el teléfono. No perdí hoy. Talajén en servicio de internet desde Cruz de Caña, Villa de las Rosas, 11 51 14 7101, conectividad en Tras la Sierra. A ver si encuentro el teléfono de Adrián, 65 30 34, ahí llámenlo. Adrián, más vale que escuches, Juliado, el programa. Me llama Ramiro, Ramiro, no me llame, boludo, vení. Tenemos otro más auspiciante, la Forrajería del Flaco en Villa de las Rosas. Tienen de todo para los bichos. Es al lado de la YPF, atiende el Johnny, la mejor onda siempre. ¿Tenemos fin de semana agitado? Capaz que sí. Está 8 y 9 de noviembre en Los Hornillos del Tras la Reggae. ¿Eso de cuándo es? ¿Mañana? No, el fin de semana que viene. La primer fiesta de la tradición en las chacras el sábado 23 de noviembre. Seguí agendando. El 9 en Club de las Rosas están los Estilos Serrano, Los Ángeles, del Tatín, eso va a estar bueno. Pero mañana, ¿dónde se va? La fiesta de las tradiciones sanpedrinas a las 18 horas. En el predio de los cultivos aromáticos hay desfile, destrezas, se baila el perigón. Están los Quiscaludos, el Gabio Oviedo, el Canto de Luna, el Clandestino, el Gordo que vuelve acá por el Valle. Eso está bueno para irte tempranito. Nos vamos a ir, ¿sabes a dónde? Como estaban las latinas, ahora vienen las jamaiquinas. Y esas te la ponen, pero olvídate. T.O.K. Galangal. Escucha. But now come close to you, you are. Real top of the bar, expensive shop on a gal, can't step in on your shoes. di passa passa la te machatana gyal ya ataran you mi gyal wap them one by one mi gyal wap them two by two mi gyal wap them three by three from your nose you hotter than she cut I cut I can't cut you in two I'm penny penny can't buy your show and up at them up a lot and them see what you are doing time copy copy but can't come close to you cut I cut I can't cut you in two I'm penny penny can't buy your show and up at them up a lot you what do with a force, yeah. Blessings we are reap and we coursing on full. Oh, in a rise and boast. Yeah, we give thanks like we need it the most. We have to give thanks like we really supposed to be thankful. Blessings all for me life and my thank God for the journey, the earnings are just for the plus. Yeah, and gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall by my right hand. Bust a toast for the friends that take off. Third form, me say, me try a thing. And you know it formed out to be a fire thing. Now up on stage with chronic say I sing. Yeah, see me all diggy soon, get the higher ring. Like, hello, brother, me say, I had to shout ya. Saw your poster, spectacular photo. Keep it burning, yes, that's the motto. If me the butter, pass through your shot. To get ball in a life, man. Me have to thank God for the journey. The earnings are just for the plus. Yeah, and gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall. So I made to give him the glory, I'm me delighted. Jah knows I'm a passion ignited. Got the music, me excited. I'm coming like a potion. Mm-hmm. Blessings all for my life and my thank God for the journey. The earnings are just for the plus. Yeah, and gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall by my right hand. Bust a toast for the friends we take off every load one time. Did sit down in a class and we board. Then all he said. My thank God for the journey, the earnings are just for the plus. Yeah. And gratitude is a must. Esto es la Kofi, la primer mujer jamaiquina en ganar mejor álbum de reggae con 19 años. Toast. Ahora nos vamos a ir con las sucias, como diría la Troy. Troy. Bella Sabana con Químico Ultra Mega, la canción se llama Con la Manguera. Y ahí llegó la manguera, mira, escucha. Que te gusta. Si ella quiere bim bim, el loco se la bimba. Porque tengo los granos del tamaño de Simba. Le gusta el ese gato y los gretis de mandinga. La Isabelita de los pares ya está de pinga. Y acá llegó el señor Ramiro con dos cervezas. No, está tímido. Cállese. Vamos a escuchar una cumbiona, creo que es Boga Canoero, Onda Trópica. Eso era la Boga Canoero, de una banda de cumbia colombiana con unos gringos, unos ingleses. Ahora vamos a escuchar una cantante trans de Villa Celina, es La Mal, y es dos canciones, Los Mareados y Cariñito. Rara noche bebiendo, linda y fatal. Bebías y en el bravor del champán loca reías por no llorar. Ven a medio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos, porque ya no volveremos a vernos más. ¿Cómo baila esta cumbia? Se puso latino el bar. Ahora vamos a prender un poquito de fuego. Ya están transpirando los vidrios del bar. Esto para la Vicky. Como el perro bebe agua, de la Nelly Swing, Dominicanos. Papi, si tú me amas, hazme como el perro bebe agua. Papi, pero si tú me amas, hazme como el Ya sabes, si querés que te vaya bien, aprende a hacer como el perrito. Ya aprendí. Escúchame. Gracias, gente, por participar, por escucharnos. Viernes, buen fin de semana para todos. Mañana se marcha, 2 de noviembre. Marcha del Orgullo en Buenos Aires. Y nos despedimos así. Gracias, Chato. Gracias, Ramiro, por las cervezas. Nos vamos con Rita Hayworth de su película Gilda, amado mío, de 1946. Amor mío, love me forever and let forever begin tonight. Amor mío, when we're together, I'm in a dream world of sweet delight. Many times I've whispered, amor mio. It was just a phrase that I heard in plays. I was acting a part. But now when I whisper, can't you tell I care by the feeling there, for it comes from my heart, my one endeavor, my love, my darling, will be to hold you and hold you tight. Amor mio, love me forever and let forever begin No sé, ¿estás pensando cuando seamos más viejitos? Sí, Instituto San Javier. En el Instituto San Javier vamos ahí. Come rico. Se come rico, casero, te cuidan, ¿no? Hay una persona, kinesiología. Sí, talleres de arte. Ay, genial. Lo más. Y jardín, acá sí. En las 6 cuadras de la plaza, aparte de medio, también podemos caminar un poco. Guardame el lugar. Sí, guardemos a Vivi y el hacha, por favor, desde ahora. Gracias. Instituto San Javier, residencia para adultos mayores. Thank you.